La que vuelva. 102.9 del FM tiene el orgullo de presentar, como todos los lunes, su programa Los Emblanterios. Distintas enfermedades producen distintos síntomas que exploraremos en el siguiente segmento de ¡Los Emblanterios! Como por ejemplo, comezón en la planta de los pies, dolor de muela, coloración extraña en el globo ocular, ojeras, dolor de cabeza, granos en las nalgas, ardor de pulmones, insomnio, comezón, hongos en los pies, dolor de cintura, dolor al tragar, jaqueca, encías inflamadas, ardor de pulmones, secreción, hemorroides, venas azules, mal olor, moretones, sudor en las manos, gránanos con pus. ¿Cómo se dice cuando se te corta la regla? Menopausia. Trastorno menstrual. Eso. Dolor de ovario, mocos negros, diarrea, amarillas y verdes, vómito, ojos pegados, dolor de rodillas, ya dije articulaciones, ¿no? Las rodillas son articulaciones. Sangre de nariz y oído, espuma bucal, lagrimeo, venas inflamadas, lagrimeo sin tristeza, tos, hojuelas blancas de la cabeza, resequedad de la boca, amígdalas pecosas, hinchazones, garraspera, bolas de grasa, lunares que se mueven por tu cuerpo, flujos y fluidos que salen de diversos orificios, hinchazón, donde no deberían salir flujos y fluidos de esos colores, por lo menos. No, buenas, no arranquen noches, porque si no lastiman. ¿No? Sí, Mira, para que tuvieran abrazos. Fueron al taller de Estela Leñón. ¿Se han usado para ti? No, o sea, para allá. A ella, no el micrófono. Ahí. Hola, hola. A ver, abren ustedes dos. Hola. Hola. Ay, lo ay, ay, ay. Es pulmón izquierdo y pulmón derecho. Mucho. Entonces, ¿de qué va a tratar el problema de hoy? El programa de hoy. Buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, buenas, los que sean. Madrugadas. Sí, esto es ¡La Bandera Anterior! Ese chiste está un poco gastado, pero bueno, aquí estamos hablando ahora de la enfermedad y por lo tanto también de la salud. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, muchachos! Y somos muchos esta asamblea anterior, está muy poblada de gente, que se va a presentar uno por uno, empezando por la derecha. Con ustedes... Nadie quiere ser la derecha. Yo me rehusaría a ser la derecha. Ahora empecemos por la izquierda. Por la izquierda. Ay, no, pero uno en uno. No, todos al mismo tiempo. ¿Listos? Uno, dos, tres. Y nos da muchísimo gusto ocupar sus orejas, ¿no? Para empezar a hablar, vamos a empezar con el especialista Yanimoto. ¿Qué es la enfermedad? Y para mí es un dolor aquí. Cierto, como sensación como de malestar, como de desgano. No es porque esté yo aquí presente, pero siento como cierto pesimismo. Como cierto... Un empecimismo, diría yo. Un empecimismo. Empesimismamiento. Sí. Empesimismo. Como en sí mismo, ¿no? Ajá. Sí. Pero con empe. Como uno mismo empecinado en el pesimismo y te da el empecimismo. Es un empecinamiento del pesimismo de uno mismo. De uno claro. mismo. Algo así. De bajada. Sí. O sea, ¿no? Sí. Gacho, sí. Eso puede Esas ser. Esas enfermedades feo. Son serias. Ahora, ¿hay alguna enfermedad que sea, por ejemplo, no sea seria, sino que sea divertida, por ejemplo? Sí, como no, puedes tener una falla en el sistema simpático. ¿No? Muy bueno, muy bueno. Sí, eso es una enfermedad divertida. No, a ver, ¿otra enfermedad divertida? Así como divertido, divertido. Los hemorroides. Por ejemplo, para los monos, los piojos son divertidos porque se están sacando, se los comen y se llevan el tiempo así. Se, digamos que se divierten, se desaburren sacándose los piojos. Sí, podría ser una enfermedad. ¿Es una enfermedad tener piojos? Ah, sí. ¿Pero por qué? Porque ¿quién está enfermo? ¿Uno o el piojo? No, uno. Ah, uno. O sea, está buena el piojo onda. Estaría enfermo si uno tuviese sida o algo así, ¿no? O le, no, a lo mejor, no, es que mira, así uno usa shampoo contra los piojos, ¿no? Sí. Y los piojos usan talco para las patas contra el humano. Ah, claro. Pero yo creo que más bien, o sea, sí, entraríamos todo en una discusión de quién es parásito de quién. No, pero es que ahí hay una cosa. O sea, por ejemplo, un piojo no parasita a alguien que tiene sida. O sea, no es pendejo. Ah, ¿no? No, si va a tragar sangre, pues va a tragar sangre que esté buena. O sea, que si te tienes piojos, puedes estar en el fondo, es una buena noticia y puedes estar contento. No está tan malo. Pero que claro. Dentro ¿cómo de... sabe el piojo? ¿Cómo sabe claro, el piojo que no, tiene es que... sida? Claro. Porque la sangre tiene otras características, o sea, con el retrovirus... ¿Y por qué tienen un piojo las pruebas químico? De, cuando te hacen prueba de sida, lo que te hacen es acercarte a un piojo y ver la cara que pone. Es una prueba de piojo. Si le late tu sangre... Claro, si pone cara de contento, es niño. Y si pone cara de contenta... ¿No? Más o menos. Pero sí, no hay gente... O sea, la gente con sida no tiene piojos, ni tiene pulgas, ni... O sea, bichos grandes que... Ni amigos, ni familia. Ni no, salud, ni no, sistema... Porque eso es bien cruel de algunas enfermedades, ¿no? Que tienen un estatus moral y social bien gacho, ¿no? Sí. Como que si tenés, no sé, sarna. Papiloma. Sí, eso ni lo digas, ¿no? No vaya a ser que ya no te quieran hacer mimos. No, sí. Pero, por ejemplo, si sos corto de vista, hasta te sienta bien los anteojos, dicen pase señor por acá. Intelectual. Usted viene de Coyoacán, ¿no? Claro. Ahora, si tenés una enfermedad relacionada con las actividades sexuales, está bien gacho, ¿no? Como que no quieren... O sea, ¿en el mismo momento te refieres? No, en general a lo largo de una vida. Puede ser que si la miopía produzca enfermedades venéreas, ¿no? ¿Por qué? No sé, se me ocurre. Ah, yo pensé que era un chiste. Bueno, también. Era como las preguntas. Vamos a escuchar otra cosita y regresamos. La que huelga tiene el orgullo de presentar... ¡Un chiste! Ahí tienen, que era un tipo acá todo fresón, ¿no? En el club alemán, jugando tenis. ¡Pah! ¡Pah! Y ¡auch! No sabe qué le pasó, pero ¡ay, ay, ay! Le duele el brazo. Y entonces rápido llegan así esos enfermeros que están al pendiente de que los tenistas no se lastimen, y de llevarlos al doctor, y lo llevan con el fisioterapeuta del club, ¿no? Y entonces está en la entrada y le dice a la secretaria: ay, fíjese que vengo a ver al doctor Fernández Christlieff, porque es que yo creo que tengo una luxación o algo pasó cuando estaba jugando tenis. Y le dice: ah, muy bien, ¿es miembro del club? Sí, por supuesto que sí. Y le dice: bueno, pues hágame esta muestra de orina en este frasquito, por favor. No, pero usted no entendió, o sea, lo que me pasó fue como una luxación, algo así. No, de veras, póngame un poco de orina en este frasquito, porque el doctor tiene una nueva tecnología alemana, neurocientífica, que puede, para diagnosticar y darle mejor el tratamiento. Y este se queda así, está che vieja, ¿no? Y entonces, pues no hace la prueba, entra y le hace: ¿qué onda, Gonzalo? ¿Cómo estás? Lo que pasa es que estaba jugando tenis. Sí, pero ya me hiciste tu muestra de pipí. Ay, no, pero, o sea, fue nada más una cosita del brazo, ¿no? No fue otra cosa. No, pero me tienes que hacer tu muestrita de pipí porque, mira, tengo este aparato que... me saca los diagnósticos. Entonces, para saber bien qué es lo que tienes y darte el tratamiento. Entonces, así todo sacado de onda y hace su pipí, regresa, da su frasquito y le dice: aquí tienes, Gonzalo. ¿Qué extraña enfermedad revelará el aparatito verde de tecnología alemana de Gonzalo? No se pierda la continuación de este apasionante y largo chiste por la Qué Buena Radio. Ya regresamos, estamos aquí en... ¡La Asamblea Anterior! Y estamos hablando de la enfermedad. No la enfermedad en particular de nadie, así como que dijéramos... Ay, vamos a hablar mal de tal y de su enfermedad. No, sino en general. Y, por ejemplo, también vamos a hablar, estamos hablando, no estamos hablando, y tal vez no vamos a hablar de eso, pero podríamos hablar de las medicinas. De los sistemas de salud. De las enfermedades, doctores, que les da al tipo de gente. Ya en una ocasión hablábamos de los policías, ¿no? Ah, sí. Hay enfermedades que les dan a los empresarios también. Ajá, sí. Que como, todas, como el estrés. Como el estrés. El S4, que es la última versión. Ahora con ustedes un ruido raro. Ah, ya estamos aquí de regreso. Pero no estuvo tan raro. No estuvo tan raro. Vamos, ahorita venimos con otro más raro. ¡Qué huelga radio! Continuamos con este apasionante y largo chiste. Y hace su pipí, regresa, da su frasquito y le dice, aquí tienes, Gonzalo. Y entonces ya, muy bien, le dice, lo que pasa es que estabas jugando en la mañana con el brazo derecho, diste la vuelta mal, te dio un torzón. Y sí, la cosa es acomodarte y para quitarte el dolor, te tomas estas pastillitas. Entonces, está leve, ¿no? Regresa en una semana y me traes otra vez una muestra de pipí para ver cómo va la cosa. ¿Funcionará la medicina que el doctor Gonzalo le recetó? Sépalo en la continuación de este chiste, aquí en La Qué Huelga. Y este güey así de qué pedo, ¿no? Pero pues ya se va, pasa la semana. Y va a ir al club y va a ir a ver al fisioterapeuta. Y le dan ganas de hacerle la broma al doctor. Y entonces le dice a su hija, oye, échale tantita, ¿no? Mientras tanto, en otro chiste, el pingüinito dijo... ¡Ni que fuera tu radio! Continuamos con el desenlace de este largo chiste. Entonces ya se va, ve a su esposa... Y dice, tú también, échale. Entonces ya va en el auto, ya se va a subir al auto y le echa tantito aceite desbielado. Le revuelve y todo. Va en el camino, se hace una chaqueta y le echa también y le revuelve todo, ¿no? Y entonces llega, sí, muy bien, vengo a ver al doctor Fernández Kristliev. Ah, sí, muy bien, ¿me trae su muestra de orina? Sí, aquí lo tiene. Y entonces ya puede pasar. Ya la secretaria le llevó la muestra al doctor y le dice ¿qué diga? ¿Qué le va a decir? Mira, Bernardo, tu problema es muy grave. Tu hija está embarazada, tu esposa te pone el cuerno. Tu carro está desvelado, y si te sigues chaqueteando con ese brazo, no se te va a curar. A ver, ¿qué otra podría ser enfermedad de los empresarios? El estreñimiento. El estreñimiento, sí. No, los problemas digestivos así como la úlcera. Gastritis. La gastritis. La regurgitación. Los problemas de hígado por los corajes. Las migrañas también, ¿no? Migrañas. Uf. Terrible. Asuntos cardíacos, de que se les sube la presión, que les dan infartos, que si tienen angina, ¿no? Si estás sometido a estrés es más probable que te den cualquiera de esas cosas. Cualquier cosa. Ajá, y si tienes que trabajar con dinero y que si, cómo explotas a la gente, que si vas a ganar más y que si menos. Ah, te da la enfermedad del dinero. Ajá, como a los policías, esa que hablábamos de los billetes de 1,000 pesos del otro programa. Sí, esa también. Mira, ni me pongan cara de juat, se nota que no han escuchado la asamblea anterior. Perdóname, yo sí decir el hongo este que crece, el hongo áureo que le dicen que crece en el dinero, ¿sí? El hongo áureo. Y después a las maestras de primaria, ¿qué enfermedad Una cosa bastante común es la afonía, ¿no? Disfonía. Pedofilia. Pedofilia. Que es como gusto por los pedos, ¿no? Sí. ¿En qué kinder ibas tú? Sí. Envejecimiento precoz también. Sí, que unos que luego son niños y ya están bien viejitos. Y son muy sabios para su edad. Pero estamos hablando de las maestras, no de los niños. Ah, sí, es cierto. ¿Pero cómo envejecimiento precoz? ¿Por qué? Pues le salen canas a los 35 años y todas esas cosas, ah, ¿no? Ah, por andar a los gritos. Sí. Que la... Bueno, algunos nada más les sale por una genética. La verdad. Porque ¿qué es la enfermedad? O sea, de repente hay quienes ven a los canosos, ajá, como viejitos, como símbolo de vejez, de ancianidad, de que ya va para abajo. De crepitud. Ajá. Pero hay otros que ven las canas como un signo positivo de sabiduría, de experiencia, de madurez. De madurez. De... Hasta de elegancia, podría decir. Exacto, ah, exacto. Sí. ¿No? Entonces. Pregúntenle a Sean Connery. Por ejemplo, ese hasta billete hace, ¿no? Vamos a preguntarle a Sean Connery, aquí está presente. ¿Qué opina usted de las canas? De Just for Men y de. Sí, no, pues le debo varios millones. Ahí está. Ahí está. Muchas gracias, Sean Connery, por permitirnos esta entrevista. Habla bastante bien el español. Habla muy bien el español. Sí, sí. Bueno, como acento creo que la condesa. ¿No? Ajá, exactamente. Ese es el hermano de Sean Connery para todos aquellos que no lo reconocieron. Pero en todo esto, ¿de qué estábamos hablando? De la enfermedad. Las canas es una enfermedad. De la enfermedad y la profesión estábamos hablando antes. Primero. Y después seguimos con lo de las canas. Por ejemplo, hay una cosa que se llama la enfermedad profesional, que son todas aquellas enfermedades, legalmente existe el término, son todas las enfermedades que te dan por cierto trabajo peligroso. Por ejemplo, hay una serie de enfermedades asociadas a los mineros. Por ejemplo, muerte por explosión de gas. Aplastamiento de viga por balas del ejército. Cierto tipo de enfermedades que podríamos catalogar como normales de ese tipo de trabajo, ¿no? Es fusilamiento de policíaco, cosas así. Apaleamiento de campesino. Porril, claro. Alguna gente de esas enfermedades las llama accidentes, pero se aventó, digamos, contra un puñal. Ajá. Y hay otras, aventamiento puñalesco, que a veces se malinterpreta, ¿no? Pero significa eso. Y ¿de qué están? De las enfermedades profesionales. El herrero que se muere de tétanos. Bueno, pero la cosa real es que sí les dan enfermedades, digamos, por ejemplo, ahora hay una muy común que a todos los que trabajan con computadoras les da un dolor en la muñeca. Porque es un callo directamente les da algún. Como que se les ficha el fufulo. Ajá. No, bueno, él no es humano. La cosa es no, que no hay... así. Es tu pie. Él tiene ahí un muñoncito que es como otro dedo que les sale. Pero para capturar el tipo de animal que él consume. Eso es lo que tiene en la boca. Claro, por eso ustedes radio escuchas lo oyen raro. Porque no lo pueden ver, porque si lo vieran es más raro todavía. Claro, lo verían raro, ¿no? Pero sí. Lo que quería llegar es que la ley, por ejemplo, en los países digamos que tienen ley, como creo que, por ejemplo, hay uno que se llama, creo, Dinamarca. Ajá. Creo que hay otro que se llama Bélgica. Holanda. ¿Suiza? Holanda, Suiza. Ajá, sí. ¿No? No, Suiza es un tipo de enchilada, ¿no? Esa es otra cosa. Rojita. Sí, que la que no pica. También puede ser verde. Exacto. Ah, no, sí, ¿no? Suiza. No, sí, no, porque... no, Suiza. No, no, no. En fin. Pero el caso es que hay una serie de enfermedades que si te da, tú puedes alegar y que te dan una indemnización acorde porque fue de trabajo. Si tú estás expuesto a químicos, por ejemplo, o a una planta nuclear, si te da cáncer y trabajas en una planta nuclear, te pagan más que si te da cáncer y no trabajas en una planta nuclear. Claro. Ocurre lo contrario en nuestros países, donde te preguntan la profesión en los seguros para justo descartar del servicio. Si eres maestro, justo no te van a dar un servicio de fonoaudióloga, ni de psicóloga, ni de nada de eso. O sea, sí, bueno, también claro. Si eres escritor y tienes problemas de columna vertebral por tanto estar sentado. Nadie descartan justo las enfermedades más probables que de las que te van a dar, ¿no? Exacto. Y, bueno. Y pero qué curioso que se le llame enfermedades profesionales, o sea, como les dan una categoría, o sea, como que la otra es enfermedad amateur, ¿me explico? Claro, como sí. De segundo, así como... ¿Sí me explico? En cambio ellos son enfermedades profesionales. Claro. No, es que le dio estrés al diputado. Qué, claro, qué profesional. Por tanto, qué trabajo. Es como muy elegante, como que viste, ¿no? Ahora, por ejemplo... No, pero la enfermedad típica del diputado debe ser exceso de peso, ¿no? Gordura, sí. Obesidad, sí. ¿O qué? Sí, infartos, ¿no? Esos problemas cardíacos, porque si diabetes, tremendo. Pero sobre todo eso, ¿no? Obesidad, falta de ejercicio. Yo creo que se han de meter drogas mental. A lo pendejo también los señores diputados. ¿Cómo? ¿Qué cree? Yo creo que han de ser muy drogadictos. No, yo creo en Alá. Pero sí, deben ser muy drogadictos. Tienen muchísimos problemas de... De cocaína, tabique, ¿no? Por lo menos de café en cantidades navegables. Pastillas para no, dormir. No, a ver, momento. El café no me lo toques. El café es saludable. Sí, todo en su justa medida es saludable, ¿no? Hasta salud. La radiación. Salud. Por eso es que en fin de año dicen, no, que le deseo mucha salud. Pues salud. ¿No? Claro. O sea, poco veneno no mata. Es como un dogma de la medicina desde... Detrás de ese dogma están... Pero bueno, ya, a veces ya no es tanto. Hay medicamentos para ciertos cáncer de estómago que te quitan el cáncer de estómago, pero te hacen pomada todo lo demás, ¿no? O sea, después ya no puedes dormir, ya no puedes ir al baño, ya no puedes comer tú solito, pero ya no tienes cáncer de estómago. Claro. Ni estómago, ni sistema digestivo, ni nada, pero ya no tienes cáncer de estómago. Claro. El doctor dice, te curé. ¿Me curaste, hijo de la... ¿no? Sí, eso es muy impresionante de la medicina occidental, digamos, cómo descuartiza el cuerpo y la vida humana para enfocarse en una sola cosa y le vale corneta, ¿no? Lo que suceda con tu vida y lo... Como el origen de la enfermedad, le erran muchas veces un poquito, ¿no? Como que se van ya sobre el síntoma. Sobre el resultado, sobre el síntoma, pero no resuelven muchas veces el origen. Hay como enfermedades muy, muy de la época, ¿no? Y debe estar... creo yo, relacionado con el sistema de salud. Por ejemplo, ahora está de moda estar deprimido. Todo mundo está deprimido. Ah, sí, yo estoy deprimido. Pero... Y tengo un iPod. Que también está de moda. Ah, quizá por ahí esté la respuesta. Sí. Es que siempre me gustó estar a la moda. Regálame tu iPod. A mí en diciembre me da gripa. En primavera me da alergia. Yo estoy así. Es así, veleidoso. Ordenado. Muy disciplinado. Pero ese es otro programa. Bueno, pero ¿por qué va a estar fuera de moda la enfermedad? Digamos, la enfermedad a fuerza tiene que tener que ver con la cultura, porque si no, ¿cómo la entenderíamos? O sea, hay cosas... Si tiene que ver con la cultura, entonces habría enfermedades que para unas culturas no son enfermedades. Exacto. Y para otras sí lo son. Ahí está. ¿Cómo qué? A ver. Por ejemplo, la muerte natural. Para la cultura occidental es una enfermedad, algo le dio, algo le pasó. Y para la cultura oriental se murió de viejito. Es normal, natural, no es algo malo, es algo que si no te pasa, sí es muy raro. Sí tendrías que ir al doctor. O sea, si tú llevas, por ejemplo, si algún radioescucha lleva, no sé, 1500 años viviendo, sí tendría que pensar que a lo mejor no es un ser humano, que a lo mejor es otra clase de ser. Un vampiro, por ejemplo. Un vampiro, que alguien, trate de recordar si alguien lo mordió. Es un zombie. Le hicieron alguna transfusión. Capaz que compra muchas cosas, digamos, es un consumista. ¿Eh? Es un consumista y entonces lo que pasa es que es un zombie. Ahí está. Y no se ha dado cuenta. Ahí está, por ejemplo. A lo mejor ha visto demasiada televisión y eso no le permite morir. Puede pasar. Está esperando el final de su serie. Sí. Pero como que está esperando, empiezan otras. Y sí, que la segunda temporada, claro. Que la tercera temporada, que lo mataron y lo revivieron para la tercera película porque vieron que pegó mucho. Y entonces, pero... todo es cuestión de que se vaya la luz. Pues en el fondo sí, ¿no? Porque todo se mueve a través de luz. Los electrones, las células, los impulsos nerviosos, todo es luz. Si se va la luz, se acabó el show. Me refiero a estos que viven enchufados a la tele y que están esperando que se va la luz y ahí. ¡Ah! También. Sí. Pero por ejemplo, tampoco. Podríamos hacer un esfuerzo de imaginación y pensar de qué enfermedades estaríamos padeciendo que para nosotros no son enfermedades y que en el futuro cuando vengan otras culturas los vicios. Digan los vicios como cuál, a ver. O sea, tú vas a decir que ahora se considera una enfermedad y que después no se van a considerar. Claro. Eso, yo había oído de esas teorías, de esas no, que pero son, yo digo lo contrario. Ad hoc, ¿no? No, porque la categoría de vicio sirve para reprimir y para excluir. Ilegalizar, excluir. Entonces, antes era un vicio ser homosexual. Sí. ¿No? Era una enfermedad. Te mandaban al. Y después descubrieron de que, pues no, nada más es que les gustan otras cosas que los que hicieron los libros no les gustaban. Y ya. Preferencia. Exacto. Gustos, aficiones. No, pero yo decía el ejercicio contrario. Es decir, que nosotros padecemos de algo que la sociedad lo ve como normal, pero que en una sociedad a otra diferente. Dirían, estos estaban enfermos de esto. Se me ocurre una rápidamente. La soledad podría ser en otra sociedad una enfermedad, ¿o no? Yo diría, por ejemplo, pues podría decir muchas cosas, pero en este momento no se me ocurre ninguna. No, pero... Sí, la soledad o la necesidad de estar acompañado, ¿no? También, por ejemplo. Que de repente es como más nociva la situación, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando como uno va solo a comer a un restaurante para sentir un cierto bullicio ahí alrededor. Pero en realidad uno come solo, ¿no? Pues y sabe uno que no va a conocer a nadie. Tú ahí en tu agujero oyendo el radio como unos y sientes que estás ahí con esos güeyes platicando. Pero en realidad no. Ni te conocen esos güeyes. ni les importa. Ni te contestan el mail. Nada, ni te quieren contestar. Ni están ahí. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Vamos con un ruido raro y después una canción y ahorita regresamos con una entrevista con Sean Connery y su hermano. Thank you. estamos de nuevo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Exactamente. ¿Cuál es nuestra, digamos, No. Ya estaba yo jalando aire. No. Pero digamos, ¿cuál es nuestra ubicación así como geopolítico, económico? No, como latitud y longitud directamente dónde estamos. ¿Qué país es este? ¿Por qué veo tanto chango, bueno, por ejemplo? ¿Groenlandia es un país o le pertenece a alguien más? Claro, ese es buen no, punto. No, pero ahí estamos en frío, un país. ¿No? Pues sí, está. ¿Qué? Sí, es pinche sol está. Yo tengo frío. Es porque es Groenlandia, ¿no? ¿O dónde estamos? ¿O porque está haciendo tanto frío? Pero en estamos la calefacción. En Groenlandia en el, me parece bien. En el altillo de un castillo. En el altillo de un castillo. Amarillo. En Groenlandia. Viendo pajarillos. Y llegó López Portillo con un lápiz amarillo y le picaron él. ¡Fundillo! Bueno. El premio Buena Rima Tacho. Es mi chica, la mi chica. Enfermedad. Bueno. ¿Le hacemos una pausa? Pausa. Pausa. ¿Ya acabó la pausa? No, una de verdad. Ah, una de verdad. Pausa de verdad. Volvimos de la pausa de verdad. No. ¿Cómo cuánto tenemos de tiempo ahí? 5 minutos. No mames. No vamos a tardar semana. ¿No te pasa así? Sientes que trabajaste un chingo y cuando ves son 20 segundos. No, sí. ¿Cómo no? Sí, no vamos a hablar seriamente de nada. No, sí, claro. Yo estoy tratando de ponerlo, pero no se dejan. Thank you. Aquí en La Qué Huelga, en nuestro programa habitual de todos los lunes, la asamblea anterior. Para los que se acaban de conectar, en esta ocasión estamos hablando de... la enfermedad, la falla general de la salud, los dolores, la falla renal, la muerte, la gastritis, el SIDA, el Alzheimer, el cáncer, la tuberculosis, la peste bubónica, la peste escarlata, la peste negra, la peste amarilla, la peste a quien le apeste. También hablaremos de los granos, los forúnculos, los diviesos, la pus, la caída del cabello, la caspa, el pie de atleta, la caries, dolores en las encías, la gingivitis, los pelitos que le salen uno abajo de las uñas y que duele mucho cuando uno se los arranca, el herpes, el fuego bucal, el hemorroide. ¿El hemorroide? Oh, ya no sé tanto. Las infecciones vaginales, las fallas cardíacas, las arritmias. Las arritmias, el simple dolor de muscular. El enfisema. La rotura de huesos. La locura. La esquizofrenia. La esquizofrenia, la manía. La obsesión. La depresión. La angustia. El suicidio. La depresión. Los doctores. La inquietud, el estrés, las agruras, las enfermeras, las inyecciones, las enemas, los doctores, la terapia de radiación, la química, el terapeuta, el psicólogo, el psicoterapeuta, el psicosomático y el psiquiatra, la cirugía, los microscopios, el cirujano, los enemas, anestesista, el enfermo, las pinzas, el bisturí, los rayos X, la que me la cara, los parientes de los enfermos, los parientes del el hospital, la sala de espera, la sala de urgencias, las ambulancias, la ambulancia, el paramédico, los veterinarios. Claro. Por fin. Es por si te da la enfermedad animal. Pues todo eso y mucho más en La Asamblea Anterior. Ay, qué pena. Perdimos la entrevista con Sean Connery. Perdimos la entrevista. Una de las cosas que perdimos, no, querido Radio Escucha, fue la entrevista con Sean Connery. Sobre el curandero de la selva y la cura del cáncer. En la asamblea anterior. Lástima. Yo quería decir. Estábamos hablando de eso de la locura. No, tú no te oyes. Que digo que estábamos hablando de eso de la locura, de la esquizofrenia. Por ejemplo. Es que nadie decía que la locura, la esquizofrenia es que ha existido siempre. ¿No? Desarrolle. Vas. Desarrolle. Estoy comiéndome una mandarina, perdónenme. Pero... a ver, hazme la pregunta a mí. ¿Tú crees que... desapareció la mandarina? Por ejemplo, sí. que el cerebro... que hay enfermedades mentales, ¿no? Como... como tú bien comprendes. Como la paranoia. Ah, sí. Como... la esquizofrenia. ¿Los hipocondriacos es mental? La hipocondria. Hipocondria. Eso siempre, esos son de los que también siempre han existido, ¿no? O sea, hay en los mitos de muchas culturas... alguien que creía que estaba enfermo siempre de alguna cosa. Sí. ¿No? Ajá. O por ejemplo, las cosas obsesivo-compulsivas como la obesidad. Son enfermedades mentales, ¿no? Por eso digo que la adicción es una enfermedad, o sea, algo que te hace envenenarte. Está cabrón, ¿no? El ser humano es el único animal, junto con el alacrán, que no es inmune a sus propios venenos. Que se envenena a sí mismo. ¿El alacrán? El alacrán también se envenena a sí mismo. Cuando está en peligro. Y no es inmune. Se suicida y no es inmune a su propio veneno. Ah, y por eso no es inmune, porque lo usa para matarse a veces. ¿Y las víboras, si se muerden, no les pasa nada? O sea, hay unas víboras que sí. O sea, bueno, hay unas víboras que para comer depositan su veneno en un hoyo y al momento van, comen, regresan, y si ese veneno ya no está, por X razón, ellas solitas se azotan. ¿Se azotan así como...? Se azotan hasta matarse. Serpiente mala, sí, serpiente mala. Mala, se flagela. ¿Con qué mano se azotan? La serpiente. Eso está buenísimo. Sí. ¿Cómo que deja su veneno? Sí, hacen un pequeño hoyo. Yo no lo estaría consumiendo. Al momento de comer, lo escupen. Dejan. O sea, lo traen siempre en la boca. Como sí. Un buche. Andan haciendo buches. Wow. O sea, el veneno sale cuando muerde. Eso sí es asqueroso, ¿no? ¿Y entonces cómo regresa el veneno? ¿Del hoyito en la tierra? Muy buena pregunta. No. Ay, es que qué bueno que yo me sabía la historia de cuando no regresan y no está. Cuando regresan y sí está, no sé. Sé. Y siguen caminando con un popote. Va la serpiente. La serpiente. Bueno, una de las cosas que pasa con las enfermedades mentales es que es posible, o cada vez más, la psiquiatría tiende a pensar que no son psicológicas, sino que son físicas. Bueno, a la psiquiatría no le conviene pensar otra cosa. No, pero digamos... ¿Cuál es la diferencia? O sea, psicológicas, es que suena otra vez como... Psicológicas espíritu. Quiere decir que se curan mediante un tratamiento psicológico. O sea, que lo que tienes que hacer es hablar o cambiar tu vida, llegar a un momento de crisis y tomar una decisión importante, cosas así. Ideas, es que eso es lo que... Y por digo. El otro lado está, digamos, la visión de que lo que necesitas es un químico en tal área porque tienes una deficiencia en el hipotálamo. Pero, o que tienes una cicatriz en el lóbulo frontal, ¿no? Entonces que hay, digamos, cosas que son físicas. Ahora, eso tiene también una cosa de verdad, que es que el pensamiento tiene que venir de algún lado, ¿no? Físico, un hardware. Lo físico además puede ser invisible. Vámonos. Claro, es decir, lo físico puede ser muy, muy, muy pequeño. Tan pequeño que no lo puedes ver y saber dónde está al mismo tiempo. Que es lo que se llama lo cuántico, ¿no? Eso de que la cuántica es muy rara y de que metes un gato y de pronto ya no está el gato. ¿Y dónde está el gato? Bueno, pues eso no sucede con los gatos, pero sí sucede con las partículas y con las cosas chiquitas. Ajá. Que si las ves, verlas significa echarles un rayito de luz y que rebote. Son tan chiquitas que se excitan con el mínimo rayito de luz y se van para otro lado. Entonces, si las ves, no sabes dónde están. Y si calculas matemáticamente dónde están, no las puedes ver. Es parte del problema, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas cosas suceden en nuestro cerebro. Y suceden en todos lados, en todas las cosas. En todas partes están sucediendo cosas subatómicas. Pues, no hay de otra, ¿no? Y en nuestro cerebro, aparentemente, usamos ese nivel de cosas. El organismo vivo se relaciona, digamos, hace juegos y pendejadas a ese nivel de cosas. Eso es lo... Por eso podemos retener tanta información en un espacio tan chiquito. O sea, ya las computadoras ya son, ¿cómo le llaman? La ¿Nano? Electrónica, como microelectrónica, ¿no? Uh-huh. Y ahora ya no es micro, ahora es nano, ¿no? Y hay pico y cosas que ya cada vez no. Más que dices, oye, ya... Poco, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y todas esas cosas, ¿por qué? Porque lo que estamos llegando a demostrar es que sí, cabe mucha información en un lugar chiquito si las cosas las haces muy chiquita y con unos detalles muy chiquitos, ¿no? O sea, ese es el problema, que estamos llegando a la cosa atómica, ¿no? A las calculadoras atómicas, los relojes atómicos, ¿no? Ya hay máquinas atómicas. Y esas se nos están acercando a nuestro nivel, digamos. ¿Y esas máquinas atómicas no tienen nada que ver con la hormiga atómica? Sí. O sea, ¿a qué se refiere lo atómico? Por supuesto. La hormiga, ¿qué característica número uno tiene la hormiga atómica? Que es chiquita. Ahí está, eso es lo que pero quería. Todas las hormigas son chiquitas. Ajá, pero, es más chiquita. Pero no todas usan casco. Chiquita. Ajá. Ni tienen tanta fuerza. Claro. Ni hacen pesas. Además, ella es una actriz. Ella en realidad no está haciendo, es una hormiga normal que finge para la película ser una hormiga atómica. Okay. Mm-hmm. Y entonces el reloj atómico no es de la hormiga atómica, sino es... Es un reloj muy, muy chiquito, que es muy... Si sabes qué hora es, no lo puedes ver. Y si lo ves, no sabes qué hora son. Es como la pluma atómica. Ajá. Ah, es también una pluma... esa no es una pluma. Que si pintas con ella, es que no la tienes... No, como los atomizadores, ¿has oído, no? O sea, nada más que la banda es chiquita. Sí. Sí, es... átomo, sí, es una palabra que significa como lo primero, ¿no? Pero en realidad ya ahora es sinónimo de chiquito, ¿no? Pero entonces a lo mejor la ciencia ya descubrió que el alma sí existe y las tienen las pruebas guardadas por ahí. A lo que me quiero llegar. Sí, vuelo de piadosos, el alma existe. Lo muy sí, chiquito es el alma. Pues sí, no era muy chiquita, esta alma era normal. No, menso, o sea, lo que nos da energía y una personalidad hace que dudemos de las cosas y nos preguntemos pendejadas. Es algo que sucede a nivel muy chiquito. ¿No? O sea, el alma es este asunto de las partículas que si las ves, no las ves y si las sabes, no las ves. Los epicúreos decían que eran átomos ígneos. Ese era el alma. Entonces... Todo para ellos era físico, pero cuando te morías esa alma se desmembraba. ¿Y a qué se referían con átomo ígneo? Ígneo referente al fuego, tenía que ver con el fuego. O sea, había átomos de agua y de aire y de todo lo demás. Con el calor. Ah, bueno. Podríamos volver a lo de... Con el calor. Los náhuatl. ¿Y la temperatura? Ah, pues sí, es cierto. Es que íbamos a... Querido radio, escucha, ya me acordé. Es que estos muchachos que me traen de arriba para abajo, íbamos a hablar del el frío y lo caliente, que aquí en las culturas prehispánicas, los náhuatl consideraban que uno se enfermaba cuando había un desequilibrio entre lo caliente, las calidades de lo caliente y las calidades de lo frío, que eran más o menos como las calientes eran las del cielo, las activas, las masculinas, y las frías eran las femeninas, las pasivas, las de la tierra, y estas energías pasaban a través de la tierra, y la salud era mantenerse a 30 grados tibio. Ajá, equilibrado. Si tú tenías una dieta sana, entonces incluías alimentos fríos y alimentos calientes en un balance tal que no estuvieras ni frío ni caliente, sino al contrario que el cristianismo, que fueras tibio para que no te enfermaras y para que funcionaras bien y para que te pudieras desarrollar. Está bueno. Yo a lo que quería llegar, que también tiene que ver con eso, con el calor, también es algo que sucede a niveles muy, muy chiquitos. Es parte del problema. La luz, ¿no? Es muy chiquita. Entonces, el asunto es, digamos que... Hay unas leyes, digamos, de la energía, unas leyes físicas, ¿no? Que son la tendencia al desorden. Esa es una ley de la física. Las cosas tienden a desordenarse, la energía tiende a desordenarse. Es decir, es mucho más fácil convertir una bolita de plutonio en una bomba que una explosión en tantito plutonio, ¿no? Es mucho más complicado, ¿no? Y sin embargo... Hay una mamada que contradice absolutamente esa ley, que se llama la vida. La naturaleza. La vida, ¿sí? Ay, yo pensé todo lo que iba a hablar del alma esa. Sí, ¿no? Que es la vida, ¿no? Sí. Si nosotros tenemos alma, yo lo que sí diría es que entonces todo lo que tiene vida tiene alma. Sí, de acuerdo. ¿No? Sí. O sea, el alma es la vida, ¿no? Porque si nosotros tenemos alma y los negros del África no tienen alma, pues qué onda, ¿no? O los changos ya no tienen, ¿no? Siempre discriminando al más raro, ¿no? Cuando en realidad muchos pinches seres como las ballenas a lo mejor hasta son más inteligentes que nosotros y por eso no nos hablan. Claro. ¿No? Es posible. Se la pasan haciendo... ¿No? Pero a ver, ¿a qué ibas? A lo que iba es a que la naturaleza tiende a una mamada que se llama la evolución. Que antes, digamos, los elementos o los seres, organismos simples, se iban ordenando y haciéndose más complejos, así como las moléculas se van convirtiendo en cosas más complejas y de pronto ya son de plano proteínas, las proteínas se van juntando con otras madres y de pronto ya son bichitos, ¿no? Y esos bichitos se van desarrollando y de pronto ya son pescaditos y de pronto ya son Sean Connery, que lo tenemos aquí presente, querido Radio Escuchas. ¡Oh! ¡No lo puedo creer! Okay. Unas palabras de Sean Connery antes de continuar. Ajá. Pues está esto muy raro. Sí, exacto. ¡Bravo! Dígame, pero qué bien pronuncia el español. ¿Dónde aprendió español? Monsieur, mister, mister. Me lo enseñó Salma Hayek. No, pero además, cualquiera. ¿Dónde aprendió español? O sea, qué padre que Salma Hayek se lo haya enseñado. En su cama. ¿En la del señor o en la de...? Con la del señor. Con razón defiende tanto la existencia de Salma. Ah, claro, claro, claro. Su alma. Su alma Hayek. Hayek. Ajá. Ajá. Pero ya bueno, lo veo claro. Entonces, a lo que quería llegar es que los organismos complejos, vivos, los seres vivos complejos, como el ser humano, como su cerebro, una de las cosas que son un ordenamiento energético que te cagas. Entonces es mucho más complicado el cerebro humano que el plutonio. Mucho, es un orden infinitamente más rebuscado y equilibrado. O sea, es una cosa verdaderamente muy compleja, ¿no? Y que la computadora más modernísima. La más modernísima de las computadoras no es ni un bichito microscópico. ¿Me explico? Sí, la bacteria es mucho más. Mucho más compleja, hace muchas más cosas, ¿no? Y un insecto verdaderamente, vaya, para que nosotros hagamos un robot que haga lo que hubiese un insecto, va a ser primero un robot muy grandote, muy pesado, y para que realmente nosotros lo hagamos del tamaño del insecto, que haga lo mismo que el insecto, va a estar muy cabrón. E incluso lo que vamos a hacer es un insecto. Que va a ser, y además, ¿para qué, habiendo tantos insectos, para qué gastamos tanto dinero en hacer un robot que sea un insecto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer son insectos. Estúpido. Pero lo que quiero decir, en un último caso, es que la evolución tiende a un orden cada vez más y más cabrón. A un ordenamiento de las partículas físicas en una cosa que ya no sabemos qué es, que le llamamos alma, pero que es esta es un orden verdaderamente muy complejo. ¿Sí? O sea, ese digamos, orden complejo rompe las leyes de la física. Esta fuerza de cohesión que mantiene este orden sería el alma o el espíritu. O... ¿Qué hace? Dios, ¿qué queridos energía amigos tiende a ordenar las cosas y no a desordenarlas? Pareciera que la energía que la física y que la ciencia conoce es una energía que tiende al desorden. Pero pareciera que hay otra energía que la conocen aparentemente un par de chinos, que ya se murieron hace mucho, que escribieron unos libros muy difíciles de entender, ¿no? Ahora sí, que por algo así, que es una energía que tiende al orden. Pero es una energía absolutamente nada que ver con la occidental, ¿sí? Es otra forma de justo quería llegar a que la medicina oriental, a partir de este concepto de energía que tiene, que es muy particular, porque cuando dicen, es la energía, no es la energía, es justo todo lo contrario que la energía, ¿sí? Ese es el problema, la traducción del chino ya valió más, ¿no? Claro. Eso pasa, se llama la medicina oriental, todo está basado en ese concepto de energía. En cambio, nuestra medicina está basada en el concepto de energía totalmente al revés, o sea, mátalo, ¿no? Mata al paciente, pero despacito. Con suerte se muere primero la enfermedad y no él, ¿no? Ajá. Y si no, le pones un palito a se murió, ¿no? Y así le vas poniendo palitos y va a llegar un momento en que le vas a ir atinando, ¿no? Entonces, dentro de miles de años, digamos, la civilización occidental a lo mejor llega a algunas conclusiones. Pero ahorita está dando patadas de ahogado. La verdad, ¿no? La mayor parte de la gente se muere. Por ejemplo, yo estaba viendo... Bueno, todos, y ¿no? antes no se moría. Gente que nunca se había muerto antes, quiero decir, que incluso había nacido, que es todo lo contrario. Thank you. refieres a estar enfermo? Tú cuando dices, ay, estoy enferma, ¿a qué te refieres? A que me siento mal. Ay. ¿Y por qué no nada más te sientas bien? Eso es lo que yo estaba pensando. Me desmayé. A ver, hay un ejemplo, por ejemplo. A mí me duele la panza, pero solo me duele si estoy sentado. Y yo me paro, ya no me duele. ¿Qué diría el doctor? ¿Cuándo estoy enfermo? ¿Cuando estoy sentado, cuando estoy parado o en ambos casos? A ver, doctor, ¿qué opina usted del ir en ambos casos? Yo diría, ¿hace cuánto no va al baño? Claro. Y para eso vas a necesitar estar sentado. Estar sentado y tal vez te curas dos males. Eso diría yo. Ajá. Que no estudié mucho medicina, solo poco. Y yo que he leído algo de psicología, puedo decirles que eso estuvo muy, pero muy bien. ¿Por qué no vamos a escuchar unas rolitas en lo que seguimos reflexionando? Să-mi fie pe vecine voastră Se me faz que nem, mas vou hacerme. Y continuamos con un chiste cruel aquí en la que huelga. Mamá, ahí viene la ambulancia, mamá. Mamá, ya tranquilízate, mamá, ahí viene la ambulancia. Nos van a salvar, se están acercando, mamá. Tranquila, ya, ya, ya están aquí. Ya están aquí. Ay, güey, se fueron. Aquí en la costa sur del área norte, del centro, de Asia Central. Sí, en esta época. ¿Una plaga es una enfermedad? Pues sí, ¿no? ¿Una plaga de piojos? Por ejemplo, la diarrea es enfermedad. Puede ser síntoma, ¿no? O puede ser un proceso que te está curando. Eso. Eso es otra forma de ver la enfermedad. Uh-huh. Por ejemplo, la enfermedad gripa. Podría ser un proceso que te va a llevar a estar mejor. O sea, lo que creemos que es enfermedad, como la diarrea o la gripa, realmente no lo es. Son síntomas de enfermedades. No, la gripa es, te estás desintoxicando. Tal cual, entonces es síntoma de que estabas intoxicado, de algo. Ajá, sí, pero muchas veces la gripa no te lleva a algo peor, sino la gripa tiene que suceder, es un proceso natural. Claro, y lo que hacemos actualmente es cortarla, si no evitarla. Sí, o sea, a lo mejor la enfermedad estaba antes de que se manifieste la gripa. Tal y cual, la gripa sí. Justo ya es un proceso de curación. Pero si no te curas, si no te cuidas una gripa, se puede volver una pulmonía. Sí. Una bronquitis, una cosa así. Sí, es lo que dicen los médicos. Que entiendes por gripa, ¿no? Porque también puede ser que tengas mocos, uh-huh. No gripa, ¿no? Y los mocos se pueden producir. También son saludables. Por muchas razones. Unas pueden ser saludables y otras no tanto, ¿no? Producimos un kilo de mocos al día, un litro de mocos al día. Hay que venderlos. Bueno, no cada ser humano. Ah, por separado. Un kilo. Litro. Litro. ¿Juntos también podemos producir lo mismo o producimos más? No, si somos cinco litros de moco. Ah, ok. Sí, habría que encontrarle alguna función energética. Casi todos nos los comemos. ¿Y luego qué pasa con ellos? ¿Los cagamos? Se digieren. Los resolvemos. Por eso siempre nos agarran tragándonos los mocos, ¿no? ¿A todos? O sea que eso de no te comas los mocos es verdaderamente ridículo. Ay, mamá, le puedes responder. Ay, mamá, si me como un litro diario, mamá, y tú también. Exacto. ¿No? ¿Y tú qué? No te comas los mocos. ¿Y tú qué, mamá? A ver, ¿cómo le vas a hacer para no comerte los tuyos? ¿Tú crees que no me doy cuenta que cagas? ¿Qué? ¿Qué pasa con esos mocos? Exacto. La fiebre, por ejemplo, es otro síntoma de una enfermedad, pero que, sin embargo, se vuelve mortal, ¿no? El síntoma te mata. Pero también, aparentemente, también, digamos, ahora hay más estudios al respecto, de que también cura. Hasta cierto grado, ¿no? Pero o sea, que esta manía, digamos, de controlar los síntomas, y decir, el problema es un bicho que vamos a matar con antibióticos, controlemos el síntoma para que no se sienta mal. En realidad, ese síntoma que la hace sentir mal, es posible que esté matando el bicho, ¿no? Eleva sí. La temperatura para que se muera el bicho. Totalmente, sí. Claro, a mí me hace pensar que si nosotros entendemos a la enfermedad o al malestar como enfermedad y como algo que hay que combatir, por oposición se me ocurre que Oriente a lo mejor entiende la enfermedad como un proceso de cambio, simplemente donde uno va a pasar de un estado como inferior hacia un estado mejor, digamos, y eso lo hace a través de la enfermedad. Como que la enfermedad también se podría entender como un camino. Como una oportunidad. Como una oportunidad de evolución, como una oportunidad de hacer cambios en la vida o en la forma de relacionarse con el medio ambiente o lo que sea, para estar mejor que antes. Y la enfermedad es ese punto donde el cuerpo indica que está pasando algo, que está ocurriendo algo con la vida que no es lo óptimo. Por ejemplo. En China se supone que al doctor le pagas cuando estás sano, ¿no? Le pagas regularmente. Una especie de seguro, como un seguro, pero milenario, siempre ha sido así. Y cuando te enfermas, entonces vas a que te atienda y le dejas de pagar, porque algo hizo mal, algo no te dijo. No se dio cuenta de que algo estaba fallando en tu descuidó. Vida. Te descuidó. Te descuidó, o sea, no es de que, usted qué anda haciendo, que sino que el médico justo es la persona que se tiene que encargar de que estés sano. Esa es su especialidad. Acá, al contrario, ¿no? Acá el doctor, digamos, gana si tú estás enfermo. El doctor aparentemente, o por lo menos la farmacéutica, ya no el doctor, que está atrás del doctor, que le dice al doctor qué hacer, es lo que es muy triste. La farmacéutica, el problema es que gana más dinero cuanto más enfermos haya. Entonces provoca la enfermedad. Y hay miles de casos, ¿no? Sí, no, y queda uno atrapado entre la farmacéutica y el corporativo hospitalario, ¿no? Que hay que meter cuchillo, entonces te ensartan el medicamento, o los medicamentos, y además te operan. Sí. Sí, como que la medicina nuestra, el concepto y cómo está tratada, ubicada socialmente, encierra un problema ético muy profundo, ¿no? El médico en realidad le va mejor cuando a la gente le va peor. Y eso no debe ser algo que ayude demasiado al funcionamiento de esta relación médico-paciente, médico-farmacéutica, farmacéutica-paciente, ¿no? Que curan los síntomas. Cuando te curan el cáncer, te están curando el síntoma del cáncer. No te están curando el cáncer. Te sacan el tumor, ¿no? O sea, es decir, lo que se ve de la enfermedad. ¿Por qué le dio cáncer? Prácticamente no hay ningún doctor normal de cáncer que te diga que estás comiendo de este pedo, o que tienes que hacer este rollo, me explico, o que te convendría entonces dejar la comida empaquetada. No, al contrario, ellos llegan, se fijan el tamaño del cáncer, la posición, afecta un hueso, no afecta, el músculo, la chingada, un órgano, lo podemos cortar, sí, venga, pum, ¿a cuántos milímetros quedó? 8, listo, está curado. Perdona, no, o sea, le quitaste, sí, está ya bien, el resultado. Está bueno. No digo que esté mal, está perfecto, ¿no? Pero no te cura, es otra cosa. Sí, se llama amputación, o sea, es una forma de curar muy antigua, cortar lo malo, ¿no? Y han llegado a... Y está muy bien y te salva de muchos accidentes y de muchas cosas. Pero la realidad es que no hace que los seres humanos seamos cada vez más sanos, al contrario. Nos hace cada vez más enfermizos, cada vez más necesitados de todo tipo de... Ahora, cualquier hijo de vecino... usa plantillas en los pies, lentes bifocales, cabrón. Paladar, separar los dientes y acomodar brackets, armando poder, incluso de chavito una madre para acomodarle la cintura. Y ¿me explico? Está cabrón. Y no hay una sola persona sana. No sé qué pedo para los granos que le salen las cremitas para la piel. ¿Cómo se llaman? Moluscos, a más no poder, ¿no? Entonces, ¿cuál es la enfermedad? ¿Cuál es? La vida en la ciudad. Usted, su problema es que usted no debe ser albañil. Usted debería ser doctor. Estrella de cine. Sí, no, ya. Gracias, doctor. ¿Cuánto le debo? No, y además, como en todas las otras cuestiones sociales, tampoco hay un punto de vista de la diferencia. O sea, si yo tengo unos dedos más chicos y torcidos, a lo mejor coincide con que mi rodilla está de una forma. Entonces mi propio cuerpo a lo largo de la vida fue buscando un equilibrio, fue compensando de una forma o de otra para que yo pueda funcionar en el ámbito que me corresponde por la persona que soy, diferente a cualquier otra que tenga al lado. Pero no, nuestra medicina aparentemente hace que todo tenga que funcionar igual, de la misma forma, no importa si tus órganos son diferentes, si tu altura, si el uso que haces de tu cuerpo, si tu psiquis, si, o sea, creo que no importa que también, seas tú. Sí, no importa que seas tú, ¿no? Uf. ¿Podemos hacer una pausa? Sí, por favor. Y regresamos y hablamos de los doctores. Ándale. Sí. Doctor, me duele acá. De ce, mamă, de ce, tată, m-ați iertat de prima dată? M-ați iertat și m-ați iubit. Și eu iarăși am greșit. Bună măicuță, dragă tăicuță, bine n-ați făcut. V-ați făcut de mine milă când eram doar o copilă. Bună măicuță, dragă tăicuță, bine n-ați făcut. Mi-ați dat tot ce aveați în casă, să-mi fie viața frumoasă. M-ați ținut cu zile bune, să nu știm ce rău în lume. Bună măicuță, dragă tăicuță, bine n-ați făcut. Pentru mine ați muncit și nu mi-ați cerut nimic. Bună măicuță, dragă tăicuță, bine n-ați făcut. Să-mi folosească doar o palmă părintească, doar o palmă și o povață, să nu fac glumă din viață. Bună măicuță, dragă tăicuță, bine n-ați făcut. Să-i fi plâns eu de copilă, nu să-mi plângeți voi de milă. Bună măicuță, dragă tăicuță, bine n-ați făcut. Vă cer din suflet iertare pentru zilele amare. Mi-ați făcut viața senină de flori și de soare plină. Bună măicuță, dragă tăicuță, azi vă dăruiesc gândul meu cel mai frumos, cântecul cel mai duios. Bună măicuță, dragă tăicuță, ce mult vă iubesc. Después de tragar todo tipo de guisados, saborear salsas espesas, zamparse pan rancio y frutas podridas, lamer el fondo de los platones y dejar los platos sin una migaja, llega un día en que el estómago se revela. Es la indigestión. Síntomas. Antes que nada, contento por haber ingerido una buena comida, el futuro enfermo baja la vista, se mira el estómago y descubre estupefacto que lo tiene al doble de su tamaño. Pero en realidad, no debe inquietarse hasta que las náuseas le retuerzan los intestinos. Hay veces en que muy débil no tiene tiempo de dirigirse a un lugar discreto y en algunos casos sucede que el enfermo, víctima de terribles náuseas, vomita explosivamente sobre su propio plato. Tratamiento. Una vez hecho el diagnóstico, los remedios para curar la indigestión son diversos. Algunos muy ingratos, como llevarle al enfermo platillos muy pestilentes, algo así como huevos podridos o camarones en vía de descomposición, lo cual acelera el proceso de vaciado. Otros más benignos es hacerle beber té de regaliz o de amapolas que asientan al estómago. Advertencia. Si el compañero de junto vomita bruscamente sobre su mochila, no es que por fuerza tenga una indigestión, aunque no veo qué otra cosa podría ser. Porque usted lo pidió y alguien más, o sea, en total fueron dos. Porque programas peores aún no han sido sacados del aire. Porque el horario sigue libre. Y porque en casa no nos escucha nadie, ni el perro. Porque la represión es omnipresente. Y omnisciente, o sea que se siente por todos lados. Y porque aquí están prohibidas las mismas cosas que en cualquier otro lugar. Y porque, ¿por qué no? Y porque... ¿Por qué más? Y porque nos gusta hacer enojar a robot. ¡Las audiencias! ¡Continúa! Otra vez desde el principio, vale. Doctores, ¿no vamos a hablar de doctores? Doctor. Vamos a hablar. Estamos aquí de regreso en... ¡La Asamblea Anterior! ¿Y de qué íbamos a hablar? De doctores. De los doctores. Empieza el error. Los doctores son unos, señores... bastante enfermos. por ejemplo, tienen la enfermedad de la omnipotencia. De un complejo mesiánico. Sí, son megalómanos, quizás. El gol atrás. Estúpidos. Y sienten que son la autoridad, ¿no? Que tienen la autoridad sobre... O sea, que la salud es lo primordial y la salud soy yo. Como cuando un policía te dice que es la autoridad y le dice, no, usted no es la, usted es un policía, así. Usted no es la salud, usted es el médico, el doctor. La salud. Y hay una cosa sobre todo muy fea con los doctores, que es que se acostumbran a ser ellos los que tienen la razón. O sea, como el paciente no sabe, él les dice qué es lo que tienen y qué deben hacer. Pero así se acostumbran a hacer en la vida y con los demás. O sea, la medicina es así. No hay una posibilidad de que me contradigas. Yo soy el doctor y te chingas. Yo sé y tú no. Sí, incluso de astronomía, flores de calabaza, de marcas de shampoo. De flores de Bach. Ajá. Sobre todo de flores de Bach. Pero bueno, para como están las cosas no seamos tan ingratos, y qué suerte que hay gente que tiene esa necesidad de como encargarse de los problemas de los demás y resolverlos, ¿no? Porque si no, ¿qué haríamos? No, y hay unos que tienen mucho talento para lograrlo, además. Ahora, por ejemplo, alguien que es doctor y que se dedica a curar los huesos, pues un ortopedista, un traumatólogo, puede empezar a hacer especialidad sobre especialidad sobre especialidad sobre especialidad, hasta llegar al punto en el que es el mejor doctor para operarte el dedo pulgar de la mano derecha. Es el mejor operador de dedos pulgares de la mano derecha. Pero si tú tienes una gripa, el güey no sabe ni siquiera qué recetarte, no tiene ni la más remota idea de nada más. Que es como, es una cosa muy común en los profesionistas, en las especialidades, pero que con los doctores se vuelve una cosa ridícula. Pues puede ser el mejor doctor en trasplantes de corazón, pero no te sabe atender un sarampión. Hay doctores que si no tienen a su enfermera cerca, no puede atender a nadie, pues, o sea, se puede morir una persona. Eso es algo bien curioso, que la mayoría de los doctores no saben dar RCP, reanimación cardiopulmonar. Si alguien tiene un paro cardíaco mientras le está operando el dedo derecho, sí, no sabe cómo. O sea, no hay ninguna escuela, en por lo menos en la Ciudad de México, que entre sus planes de estudio entre una certificación de RCP. O sea, que todos los alumnos sepan dar esa maniobra que salva vidas, ¿no? O sea, yo sí, ¿no? Para ese momento que alguien grite, hay un médico en la sala, puedes tú con cierta dignidad decir, yo soy médico. Y eso es lo más falso que hay, ¿no? El primero que se va a hacer pendejo es el médico. Si no, la demanda si se me muere, ¿no? O sea, hay una cosa bien curiosa. Si, por ejemplo, un doctor te opera una pierna que no era la mala y te la corta, pues, te deja con la... al final sin las dos piernas y nada más te tenían que cortar una, tú le ganas la demanda. Tú no lo puedes ir a la televisión o al radio a decir, este doctor fulanito de tal me operó mal porque es un pendejo, porque entonces lo estás difamando. Ahora, no importa que sea cierto que te haya cortado y que la haya cagado y que sea un imbécil, tú no lo puedes decir porque le quitas el derecho, la herramienta de vida. O sea, si el doctor nadie va a verlo, entonces no tiene cómo vivir y la ley protege eso, ¿no? Entonces, ¿la no ley puedes... del trabajo? Ajá, del Distrito Federal. Aquí en la Ciudad de México hubo un caso de un güey al que le cortaron una pata que no era. A la mera hora quedó sin las dos patas. Salió en la televisión, lo dijo, el nombre del doctor y todo. El doctor lo demandó y ganó el doctor. Y el güey ya no puede volver a decir ese nombre. El problema es que tú llegas con un número de serie. Ningún doctor te va a dar seguimiento, sino que tú eres un numerito. Y ahí en tu expediente hay una serie de listas y de cosas y de datos que hacen que tú seas tú, ¿no? Entonces se confunde el numerito, te pierdes en la fila, vas al baño, me explico, se equivoca algún camillero, sí, y la gente, por supuesto, el doctor nunca te había visto y nunca te va a volver a ver. Es muy lógico, es mucho más probable que suceda ahí, que te opere del riñón cuando tú lo que tenías era cataratas. Pero además, ¿quién te va a recibir? O sea, es una persona que está estudiando medicina o que está estudiando su especialidad, que lleva probablemente ahí una semana, que no ha tenido descanso, que no ha dormido bien. O sea, realmente el doctor es doctor ya hasta que es médico, residente y con especialidad. Mientras estén estudiando son unos soldados que no tienen oportunidad de rechistar nada, cualquier cosa que repelen los carren, ¿no? Y nada más tienen que obedecer y son explotados durante mucho tiempo en condiciones pues no muy agradables, con mala comida, sin dormir, en chinga, ¿no? Y si él casualmente es un tipo que está haciendo su especialidad en, no sé, terapia intensiva, ¿no? Algo así, y llegas tú, grave y demás, es probable que el güey la cague. Es muy probable, lleva bajo tensión mucho tiempo, no duerme bien. Pero, por ejemplo, a los operadores aéreos, que están bajo presión y etcétera, y su trabajo, de su trabajo depende la vida de muchas personas, tienen una jornada laboral de 4 horas y luego 24 de descanso, para que no se estresen, para que sus nervios estén bien, etcétera, etcétera. Pero ese mismo sistema considera que los doctores en formación y los que ya están en el hospital no necesitan descansar y mantenerse relajados como los operadores aéreos, como si un doctor no estuviera en sus manos la vida de un chingo de gente que está en el piso del hospital, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un doctor no atiende a una persona, atiende a muchos. Y si ese güey la caga, la puede cagar con todos. Pero eso, o sea, cuidar esos aspectos no es importante. Pero que un güey no se duerma y para que no se caiga un avión, sí. Inclusive eso ha dejado de ser importante porque por algo ha habido paros de líneas aéreas completas y seguramente ya ha cambiado ese trato. Sí, sí, también. Pero, o sea, los operadores aéreos es el trabajo que quisieras. Pues, o sea, si eres bueno para eso, son 4 horas y descansas 2 días. Y que tienes que levantar tu mano derecha y luego la izquierda y las bajas la derecha. El operador aéreo es el que está en la cabina, coordinando los aviones. Diciéndole a los del que tienen las banderitas. Ajá, y a los que vienen en el avión. Sube ya, la derecha, ahora la izquierda, ahora baja la izquierda, ahora baja la derecha. La torre de control, le dice primero vas tú, luego vas tú, y vas repartiendo fichas y es como un ballet parking, pero a lo bestia. Pero auto parking, ¿no? Porque se estaciona solo. Sí, nomás tienes que... Viene. Un viene a lo bestia. En tres dimensiones y a lo bestia. Claro, ¿no? Eso es. Viene. A lo mejor México tiene muy, muy buenos operadores aéreos, ¿no? Por lo mismo, por la gran tradición que existe de ejercer el viene, ¿no? Casi cualquier persona que se digne a cierta edad ejerció el viene, aunque sea una vez, ¿no? Sí. Se la sabe el papa. Somos el país del viene, ¿no? Con los doctores, por ejemplo, los neumólogos, los que se dedican a cuidar los pulmones, son de los doctores los más fumadores. Justo los que saben mejor cómo es que te chinga el tabaco son los que más fuman. ¿Y eso cómo se explica? ¿O cómo lo sabes? Ahí dentro de las distintas estadísticas que hay una que hace el INEGI de doctores. Sí separan a los grupos por profesión. Ah, sí, cierto, te preguntan. Y ¿puedo hacer un ruido y ahorita regresamos? Bueno. Muy bueno. Estuvo ya regresamos bueno, sí. Aquí a la asamblea anterior, como todos los lunes. Y estamos hablando de enfermedades proclives de los doctores. No, sí, bueno, ¿por qué no? Puede ser, ¿por qué no? Así como estamos hablando de enfermedades profesionales, en algún momento, así es un círculo. Y volvemos a hablar. ¿Cuáles son las enfermedades profesionales de los doctores? Ah, eso es bueno. Decíamos que los neumonólogos son fumadores. Son fumadores. En general, los doctores son los más drogadictos. Los cantantes de rock, para nada. Los doctores. Incluso los cantantes de rock tienden a ser muy, muy naturistas. Así. Muy buenos. Cada vez más, ¿no? ¿Verdad? Sí. Cada vez más son fresas. Juguitos y acá homeopatía. Y... Pero, por ejemplo, ¿los cardiólogos son los que más infartos tienen? No. Ah, es bueno. No, pero si tragan carne de puerco como pero bendito. Pero, por ejemplo, los de terapia intensiva tienden a tener muchas gastritis y a tener infartos por la tensión. Los psiquiatras que tratan normalmente, por ejemplo, a los adictos, todas las adicciones las tratan normalmente los psiquiatras, ¿no? Es la rama de la medicina. Y son los que más hijos adictos tienen. Y ¿no? a cómo fuman. Cómo fuman. Los psiquiatras y los café. Psicólogos, sí. Sí. O sea, su héroe favorito es un vato que moría de cáncer de la boca, ¿no? Un señor fraude, digo Freud. Sigmund. Segismundo sería. Segismundo. Frodo. Sigmund. Sigi le decían sus amigos. Por la nariz. ¿Qué otra nariz. Enfermedad profesional de los doctores? Pues, por ejemplo, hay un montón de contagios porque en el manejo de agujas pues, es peligroso, ¿no? Estás atendiendo así a un tipo que tiene una enfermedad infecciosa y pues, te picas con la misma aguja o algo así. No, y por ejemplo, adiós, ¿no? Para los seguros, si eres doctor, te cuesta más que si no eres, porque trabajas en una cosa de riesgo. Igual que si eres periodista, te cuesta más. Que es más probable que te maten a que si fueras... Sobre todo acá en México, sobre todo si estás por la frontera, ¿no? Bueno, en el mundo, más bien. Es de los que más matan son periodistas. Por ejemplo, cuando a la gente que le dan radioterapia, lo que hacen es que le ponen unas agujas radiactivas, ¿no? En los lugares donde quieren. Oye, ¿eso no lo podemos hacer aquí? ¿Por la radio que cuelga? ¿Hacer agujas radioactivas? Creo no, por radioterapia. Radioterapia, voy. Eso es lo que estamos haciendo desde hoy, muchachos. No se habían dado cuenta. Hacer esto. Oye. Radioterapia sin no barrera. Intrusiva. No intrusiva. ¿Eh? Radioactiva. No radioactiva. Bueno, pero yo decía que los enfermeros que dan radioterapia en los hospitales, y eso pues finalmente también se irradian, ¿no? Ah, cómo no. También. Y los radiólogos. Y los que sacan radiografías también. También. Y los que sacan radiografías les dan muchas vacaciones al año. Tienen casi como 4 meses de vacaciones al año. Y pocos hijos, ¿no? Y eso bueno, en la ley, ¿no? En la realidad. No sabemos, ¿no? Pues yo tengo un amigo que es Si eres un estudiante de radiología. No, se chinga. Te chingaste, ¿no? Y a lo mejor ahí te da cáncer. Ya para cuando eres doctor ya traes el pinche. Así es este pedo en este mundo tan triste. No hay que ser híjole, doctor. No, sí. ¿Por qué sí ser doctor? ¿Tú por qué eres doctor? No ¿por qué elegiste la medicina? Uh-huh. Doctor, dígame. No, doctor, no dígame. Díganos. Doctor Quincy, díganos. ¿Por qué eligió la medicina? ¿Por qué no rock? Pues porque yo quería salvar el mundo. Y después me di cuenta que el mundo no quiere ser salvado. Y es triste. Pero eso no se lo preguntes a un doctor. Oiga, doctor, ¿y usted por qué se hizo doctor cuando estás? Bueno, a mí me tocó con un dentista, estaba ahí en el sillón, me estaba checando la boca. Porque te sacan plática los dentistas, es lo más estúpido. Ah, sí, ¿no? Y a ver, cuéntame cómo te ha ido. Ajá. Entonces, de repente le digo, ¿y tú cómo te hiciste dentista? Me dice, no, pues es que me gustaba una chava de la escuela. Y yo con la boca abierta, ¿no? ¿Para qué abrí mi tremenda bocota? Me parece que la medicina es una profesión hereditaria, ¿no? En muchas ocasiones. Ajá. Como las enfermedades. Sí. Como la literatura. Como la música. Y en países como esto, en general, es una herencia que se transmite entre gente blanca, porque en México. La mayoría de los casos sí, los médicos suelen ser blanquitos, ¿no? Y es por las batas. Es que es como una de esas profesiones donde sí haces algo, pues, o sea, si tú quieres ser alguien en la vida, hay pocas cosas que realmente, ¿no? Es puede ser. Y abogado ya está muy de bajada. Exacto. Muy de bajada, pues, como que había tres tanto diputado, y ahora ya nomás hay dos, ¿no? Puedes ser abogado, puedes ser doctor o puedes ser ingeniero. Ajá. ¿No? Si quieres ser alguien en la vida. Más o menos, porque el ingeniero requiere... El ingeniero también está muy venido a menos. Sí, requiere todo, o sea, no hay ingenieros independientes, así que digas, se construyen edificios, ¿no? No, tienes que trabajar a huevo para una constructora enorme, etcétera. Pues ¿y qué con sí? eso? ¿Y qué con eso? No, hay, los abogados también dependen del sistema, el doctor en teoría no. Claro que donde sí. Donde quiera que esté va a ay, ser un sí, doctor. Y las ¿no? medicinas que crecen en los árboles, ah, bueno, pues a lo mejor sí, pero mito, eso no pues. Se los enseñan. Hay un mito, pues, de que el que es doctor en cualquier momento agarra una aguja y te sutura una herida y te inyecta antibióticos sí, y te salva. Cualquier doctor. Y salva al diabético porque trae insulina en su maletín. Yo me corté hace poco y tengo muchos amigos doctores. Entonces me dijeron, sí, sí, te caso, pero no tengo aguja y que si el hilo y que si los campos estériles y que si los guantes y que si su chingada madre. El caso es de que les costó un huevo conseguir todo lo que hace falta. No son nada independientes, pues, o sea, te recetan una aspirina y tienes que tener dónde ir a comprar una aspirina. Sí. ¿No? O sea, no te pueden recetar una plantita. Por lo menos no los doctores occidentales. No saben además qué plantita, ¿no? No. Y los que sí saben, ahora ya les cuesta mucho trabajo, tienen las plantas en su casa, porque no es como salir al monte a conseguir las plantas que te curan, pues, que... Eso es, en eso consistía la medicina antigua. ¿Por qué? ¿No? En usar las plantas que están a tu alrededor para curarte. Pero no, o sea, las plantas muy raras o de otros lados no las usaban para curarse, pues porque no las conocían y porque qué me importan esas plantas, las que están aquí cerca son las que puedo conseguir. Pero también está muy complicado el conseguirte medicinas. O sea, cada vez son más caras. Sí. O sea, las que curan son cada vez más caras. Quién sabe si cura. Exacto. Sí. Y luego están estas medicinas de moda, ¿no? Que yo quería preguntar. Esto de Genoma Labs. Onda como farmacéuticas que hacen una publicidad muy cabrona de sus medicinas. O sea, como una especie de Electra de las medicinas, ¿no? Es como sospechoso, ¿no? Son muy fuertes, ¿no? Y entonces te venden, por ejemplo, la misma medicina que ya existía desde hace un chingo, te la ponen en una caja donde verdaderamente tú sientes que es lo último de lo último de lo último en tecnología médica, ¿no? Y es omeprazol, ¿no? ¿Me explico? Esa es alguna medicina que existe, ¿no? Y que para nada la inventaron esos güeyes. ¿Qué pasa con esas medicineras? Están cabronas, ¿no? ¿O qué? ¿Tú qué sabes? ¿No sabes nada, doctor? Hay algunas cosas que no funcionan, pues, por ejemplo, tienen uno que es para depilarte. Ah. Una amiga se compró una cosa de esas, se lo puso en el brazo, le quemó el brazo así muy mala onda, y luego le vino una reacción alérgica. O sea, fue peor, muy mala idea ponerse esa chingadera en la piel. Luego me decía mi hermano que hay uno... Pero se le cayó el pelo, ¿no? No, bueno, sí, el pelo y la epidermis y parte de la dermis, o sea, no, no chingas. Bueno. ¿Qué quieres, el este? Yo, sí, exacto. Tenía unas letras chiquitas, ¿no? ¿Las leyó? Bueno, o sea, es como si te quieres rapar y te cortan el cuero cabelludo. Pues sí, te están rapando, pero como que dices, a lo mejor. Como el barbero este que así curaba el cáncer, ¿no? Exacto. Te rasuraba así y adiós cáncer. ¿Se acabó? Se acabó. Hay otra medicina que tiene ese de Genoma Lab, que es para los huesos, para las articulaciones. Ajá. Y según me platicaban que sí es muy bueno, el pedo es que cuando te lo dejas de tomar, es muy te mal. Deja de tener la solidez tu esqueleto. Es como el corsé. Y te empieza a doler, exacto. Sí, cuando lo dejas de usar, o un bastón. Te acostumbras a usar bastón y entonces está muy chingón. Pero te quitan el bastón y ya no puedes, pues te cuesta trabajo. Igual son muchos de esos medicamentos. Y lo del pedo también es importante tirárselos, porque esa cuestión social de no tirárselos, bueno, ¿no? Es algo realmente... ¿Dejadas un dedito? Contrario a la salud. Sí se ha muerto gente, ¿no? Por no tirárselos. O sea, se ha muerto gente por tirárselos también, aceptemos lo que es posible. O han sido asesinados. Es decir, se han muerto por tirar... Imagínate... Si tú estás con la reina de Inglaterra, pero ahorita no porque hay cámaras, pero Supongamos que tú vas y ves a la reina de Inglaterra y que te tienes que agachar. Y Franz, perdóname, pero un guardia suizo te mete la estaca. En el Vaticano. En caso de Inglaterra, un... Que le corte la cabeza. Eso. ¿En el Vaticano o por el Vaticano? Con el rey de España diría, ¿por qué no te cagas? ¿Por qué no te cagas? ¿Por qué no te cagas? Coña. Coña. Que soy el rey. Pero bueno, después de todas estas groserías... Hubo una vez íbamos en la ambulancia con otro cuate y habíamos tragado de la mañanita unos tacos sudados. Y entonces de repente el güey viene acá al lado y empieza a golpear el tablero. ¡Ah, maldita sea, chingada madre! Pues, ¿qué pasó, cabrón? ¡Es que me cagué! Se había aventado un pedo y... Venía con premio. A veces. Prende la sirena. No. Corten, por favor. Vamos a un ruido. Con unos consejos para la salud aquí en la que huelga eso. Radio. Pero de verdad o de mentiras, uno y uno. ¿Quién dice qué? De verdad. Ahí está. Yo les voy a decir un consejo. Uno de verdad. Tome mucha agua. Ya te gané. Por el culo. Pero con popote. No. Qué barbaridad. ¿Cómo le haces? Qué barbaridad. Lo no. Que yo dije al principio sí era razón. Y lo que él dijo no. ¿Cuánto es seguía mucha una agua? Que iba así. ¿Cuánto es mucha agua? Dos litros. No, pero no es una cosa de preguntas. Estamos a ver, ¿quién presentó el título de esta sección? Sí, tú. Sí. ¿Cuál era el título? Consejos para la salud. Ahí está. ¿Cómo se siente? No, ¿qué? ¿Cuál consejo es ese? No, bueno, sí. El consejo es exprese sus sentimientos. Ahí está. Yo digo, si tienes hongos en las patas, lo mejor que puedes hacer es sumergir tus pies en la primera meada de la mañana. Que encuentres que en la fríe. Calle. No, propia. Oh, no, que esos sí, son, no esas son marranadas. A ver, vamos a presentar otra vez. Y aquí en la que huelga unos consejos para la buena salud. Lávate las manos después de ir al baño. O después de cagar. Con agua. El charco. Aliméntate sanamente cada vez que puedas. Y en familia, en caso de que tu familia sea saludable y estén vivos, y estén vivan cerca, y sea agradable y estén bien para ellos. Comer todos. Ya son... Porque si vas a comer tú, muy saludable. Delante de eso. Y los demás no. Haces ejercicio. Es bueno. Desnudo. Siempre y cuando no haya humo. ¿Sí? Hacer ejercicio en humo es malo. Hagamos una pausa. ¿A qué horas hay que hacer ejercicio para que sea sano? ¿Y a qué horas hay que hacerlo para que sea, por ejemplo, si tú te quieres suicidar, a qué horas tendrías que, digamos, hacer ejercicio? Por ejemplo, salir a andar en bicicleta por la senda de la bici, ¿cómo se llama? La ciclopista. La ciclopista. A las 6 de la tarde es muy bueno para suicidarse. Sí, ¿no? Sobre sí. Todo la parte esa que pasa sobre el periférico. Y al lado. Y además, aladito. Sientes tragas un kilo de carne roja. Y que cruza las salidas del periférico, así que dice, dele prioridad al ciclista. ¿Tú y tú pasas hecho la chingada y el carro ¡Boy! También. Que se escucha. Ahí no es. Ahí es bonito para el que quiere morir. Porque aquí no discriminamos a nadie. No. Y luego, ¿a qué horas es bueno si realmente quieres, por ejemplo, si estar sano? Ese ejercicio es bueno antes en ayunas para quemar. Yo digo calorías. Que para que se puedan respirar aire, no tan fresco, pero aire, como las 2 de la mañana, 3 de la mañana es buena hora. Bueno, eje central. Pero la cosa es que Valderas. Con el frío bueno, no baja la... Eso es el problema. Uno ve así y dice, ay, qué bonito día, ¿no? Está pero... azul el cielo. Y está azul el cielo porque lo gris está aquí. A la altura de tus narices. Exacto, y no lo ves porque estás acostumbrado a no ver. No, el otro problemita de las 2 de la mañana es que puede llegar alguien malicioso. No, y que además... y clavarte un puñal y robarte, oxígeno, ¿no? O sea, es sí, la hora en la que las plantas... respiran oxígeno y expiden claro. Dióxido de carbono. Entonces, por eso, no, por eso no nos vale de dormir con ¿cuáles plantas? Aquí no, no hay plantas. No, sí hay plantas. Plantas atómicas, plantas de luz. Plantas potabilizadoras de agua. De los pies. Ajá. De esas hay muchas. Sí, bueno, tienen razón. Por dos. Plantillas. Que son, es otra cosa. Son las plantas chiquitas, ¿no? No, esas son las plantitas. Ah, es cierto. Pero no importa. Estábamos hablando de que también es muy recomendable, por ejemplo, eso de lavarse los dientes. Sí, antes de comer. Pero, a ver, recetas de salud reales. Realmente necesitas lavarte los dientes y limpiártelos con hilo dental. Sí. Sobre todo antes de ir al baño. Dormir 8 horas por día aproximadamente. Cada 3 horas. Bueno, Leonardo da Vinci sí dormía cada 3 horas... media hora, dicen, ¿no? Sí. Igual que Einstein. Y bueno, pero era Leonardo da Vinci, ¿no? Claro. Por eso es muy famoso. Tenía pero era el Fonca, de pero ese güey era chingón, ¿no? O sea, hay que dormir como los chingones, ¿no? Media hora cada 3 horas no es muy poquito. ¿Sí? Claro. Apenas estás así, oiga, maestro, te está cayendo la cera, ¿eh? No tengo que... Feo, ¿no? No más bien es así como... No te entendí nada. Que digo que dormía muy poquito, que no dormía 8 horas seguidas, sino que cada 3 horas dormía media hora. Mm. Seguro apenas estaba así durmiendo cuando llegaba algún pupilo con algún pendiente. Mm. Y no lo dejaban dormir sus 8 horas. ¿El pupilo es el novio de la papila? De la pupila. De la pupila. Bueno, queridos amigos, está llegando la hora de despedirnos. Bueno, otro consejo, hay que lavarse las papilas. Es bueno lavarse las papilas. Uy, ya me perdí, ¿eso es de verdad o es falsa? Y las trompas de Eustaquio. ¿Cuánto cuesta el kilo de papilas? Esas no se lavan. ¿Cuáles están más arriba? ¿Las de Eustaquio o las de... depende cómo estás acomodado tú? Las de Falopio. Las de Eusebio. Las de Eusebio. Las del taquito de trompo. Chistes de doctores no se saben. No, ya, ya. Una de esas mentiras que dicen los doctores, ¿no? ¿Algún consejito? No le va a doler. Ya casi acabamos. Señorita. Por ejemplo, amiga, usted tiene que consejos de salud, tiene que operarlo. Hay que operar. Si tiene que operar a alguien, no lo haga usted. Tiene que inyectar a alguien. Es fácil, ¿no? Es fácil. No, no se necesita mucha experiencia. Puedes practicar antes con una naranja. Agarras la jeringa, la naranja y le picas. ¿No? ¿Hasta dónde? Abajito de la cáscara. O sea, ¿cuánto de aguja le dejas ir hacia adentro? No. ¿Toda mucha la aguja? No mucha. No mucha. Es como, agregue sal y pimienta. Sí, sí, pero ¿cuánta? No mucha, pero tampoco tan poquita. Depende del grosor de la cáscara, ¿no? ¿La mitad? Un poco más de la mitad y un poco menos de toda. Tres cuartos. Por ahí. Eso es lo que hay que poner. Por ahí. Tres cuartos. Por ahí, o sea, el asunto efectivamente es... Efectivamente bien contestado. Atravesar la cáscara, que es en el caso de las nalgas, la capita de grasa, ¿no? Y no pegarle una vena o una arteria, porque entonces... ¿Y cómo te das cuenta de que no le pegaste una vena o una arteria? Le jalas, en vez de empujarle, primero le jalas. Suavecito, poquitito, porque si no, el inyectado patea. Ay, no daña. ¿Y si sale sangre? Si sale sangre, dices perdón y sacas la jeringa y otra vez. Pero hay que volver a cargar la aguja. ¿Cómo volver la aguja? O sea, esa jeringa con sangre y medicamento ya no sirve. Hay no que me digas eso, en la madre. Tengo que hacer una llamada. Y para terminar con este segmento, tenemos unos consejitos que nos quiere dar el señor Sean Connery. Bueno, cuando haga mucho calor se pueden sentar en agua fría. Para que... Se no sé exactamente para qué, pero sirve. Para anonadarse. Era... Gracias, gracias. Habla muy bien el español, eso, sí, de eso sí, no hay duda. Lástima, sí. Sí, sí. Ha de ser como ¿de dónde tú? ¿De Tula? De Tulancingo. ¿Tula Hidalgo o Tulancingo? ¿Será pachuqueño? ¿Pachuquillo? Parece que es de Culiacán. ¿Mande? ¿Tepic Nayarit o Tepic Culiacán? Ah, es Tepic Las Nayarit, ¿no? Tepic Las Nayarit. Y para cerrar este segmento... Esta vez sí vamos a cerrar el segmento con un comentario más de... Bueno, pero la enfermedad que estamos sin duda queriendo combatir con este programa es la verborragia. La verborrea. La verborrea. La verborragia, la verborrea. La verborroide. La verborroide. Tengo verborroide. Tengo verborroide. Es para que no nos dé pidorrea. Verborrinea. Vérbola. Verboplastia. La vérbola es una cosa así fea que despierta en las noches, que es de piedra durante el día. Verbatitis. Verbatitis es como hongos en el verbo, ¿no? El verbo se te honguea. O te duele el hígado de tanto que hablas. Los hongos son muy malos. No hablamos de los hongos, ¿no? Pero no hablamos, bueno, de varias cosas. Los champiñones los son muy buenos. Depende del hongo, ¿no? O sea, tratemos de no generalizar. De el butlacoche, o sea, es bien chido. Claro, perdón. O sea, los hongos pueden ser muy malos. Algunos hongos. Sí. Algunos sobre todo los de las axilas y los pies, ¿no? No. Hay unos bien cabrones. Y la manita muscaria. Todos los chiquitos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un hongo pulmonar. Así que te aniquila, te mata, ¿no? Hay un hongo derrumbe que dicen que es bien bueno. A mí no me puso. El pajarito. Claro, hay uno que te hace alucinar, ¿no? Hay unos hongos. Hay varios. Que, varios que te hacen alucinar. No, pero un hongo mal puesto te mata, ¿no? Curiosamente, la penicilina es un hongo. Bueno, es el producto, es como la caca de un hongo. Porque los hongos comen bacterias. Y cagan penicilina. Algunos. Y cagan penicilina. ¡Ah, su madre! Aprendí un chingo hoy. ¿Y qué más? Y entonces eso lo descubrió Alexander Fleming. A ver, ¿en qué año? Ajá, yo sé en qué academia. En el grupo Sol. Y luego no, nada más. E interminablemente seguiremos perorando, querido radio escucha. Si es que no interminablemente, si usted nos cada vez nos oye menos, es porque estamos poniendo un fade out. Ay, es la única manera de acabar. Pero algunos no pueden parar, no podemos parar. Es que también el Reiki, no hablamos del Reiki. ¡A comer! ¡Ya voy, ver, mamá! Si luego... Esto fue... ¡La asamblea anterior! A ver si la próxima vez sí hablamos del Reiki. O hasta, hagamos, podemos hacer muchos finales. Hagamos una cápsula de Reiki. ¿Qué es eso? Pues por eso hagamos una cápsula de Reiki. Va, me la cápsula. Una. Cápsula dos, de Reiki. Tres. Cápsula de Reiki, Reiki aquí en la Que Huelga 102.9 con el Dr. Quincy. Primero, cierre usted sus ojitos. Luego, imagine que esencialmente es un canal que le cruza desde el... donde la espalda pierde su casto nombre, hasta la punta de la cabeza. Y cada vez que yo le diga, se le va a ir prendiendo una lucecita. ¿Por atrás o por adelante pasa el por canal? El centro. Ah. No, no. Vamos básico. Entonces, uno cierra los ojitos y piensa que sale una como viborita del centro del ser. O sea, ese, ahí donde la espalda pierde su casto nombre. Sube y prende 7 lucecitas. Entonces, ya una vez que estamos prendidos con todas las lucecitas, buscamos un enfermito. Y entonces busca uno a alguien que le diga, no, que a mí me duele aquí, que la cabeza, que no sé qué, que siempre que despierto, que si no duermo bien. Y entonces lo que vamos a hacer es poner las manos a los lados de la cabecita de nuestro enfermito. Y vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar que la viborita pasa de un lado a otro de nuestras manos a través de la cabeza de nuestro enfermito. Entonces, una vez que la viborita se haya mareado de ir y venir, ir y venir, ir y venir, vamos a quitar las manos de la cabeza de nuestro enfermito y la energía de nuestro enfermito va a estar igual de purificada que la nuestra en un principio. Después de eso, como se queda con mala energía, va usted al baño, vomita un par de horas, saca esa mala energía y está listo para volver a curar a otro enfermito. Y esto fue una cápsula de Reiki en la asamblea anterior. 102.9 del FM, Que Huelga Radio. Más sana que nunca. Y porque usted lo estaba esperando, la asamblea anterior regresa el próximo lunes. La asamblea anterior. 10:20 de la mañana. La asamblea anterior. Hasta lo que dure el programa. La asamblea anterior. Hasta la próxima semana, amigos. Aquí en la... ¿Ya regresamos o vamos a regresar? ¿A dónde nos fuimos? Porque en realidad no nos fuimos. Porque andábamos de farranda. Porque usted no lo pidió. Y porque hierba mala nunca muere. Porque... ¿Por qué no? Porque... Porque 1, 2, 3 y 4. Y por favor, ya empecemos. Y portafolio. ¿Porcentaje? Porque... ¿Quería? Por no dejar pornografía. Porque sí, porque ya nos estábamos aburriendo mucho. Porque ya se va a acabar el año. Por diosero. Potaje. Ah, no sé, ya. Porque nunca es tarde cuando la dicha es buena y no hay largo que no tenga caja. Bueno, pues también porque lo decidimos en... ¡La asamblea anterior! Oh. ¿Por qué no intentamos hacerlo en diferentes tonos? Es como ya entonando, no se puede, o sea, hacía gritos, pero un grito más agudo, más grave. ¿Cómo o por ejemplo... ¡La asamblea anterior! No. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo si? Como si estuviéramos enfermitos. La asamblea. Ah, ok. No, igual un grito, igual. La anterior. A ver, si todos como enfermos. Una, dos. La asamblea anterior.